aprobar tampoco sale convocatoria del cúbule chipolal Consuelo Zavala. Campeón que en el febrero 2020 y chile sesión de la comisión del cúbule chipolal Consuelo Zavala Castillo. La diputada sotó mucho aprobar tampoco sale convocatoria al chaluye y al más con Najaltic. Vean con cúbulo que en el 8 de marzo y chilo que inves el humán que en el escolelo yo colcap. Le pait anelo con tu estatí u ochas el jalachilo. Te mucho canalo cansa el asociaciones jejelas mola y lo como ya tico pucay tal un nuk besal un nos pasta li escolelo o como me yastiku que te tak mukta escolelo o hay tenos lumil les canalo que veite lo tzíptico u cabo te lo nal tico le chimpolelo una hachica jola no tu men como yastiko o como betiko nuk besajilo tu yo la igualdad de género o como kai tico te lo cajol bil o como tzaiko cambalil te lo uts nuk besal un nos pasta li o derechos escolelo tu presidente le comisionó Yanis Escobedo Salazar tu cat olta tile macho tak pajo uyubo le sesionó te lo tzaiko ojel bil tu menka te lo yujel te al bishkun kubule impulal.